ese fenómeno que tiene que ver con una explotación muy desproporcional de aquel recurso humano que es el que produce la información, es el que la trabaja, es el que la busca, pero que muchas veces el periodista, que es un buscador y un defensor de los derechos de la gente, en su propia casa no tiene garantizados sus derechos. Porque el periodista va al barrio, allá, al barrio, al fondo, a pelear o a mostrar cómo en ese barrio se cometen injusticias en temas de tenencia de tierra, en temas de servicios básicos, en temas de seguridad ciudadana. Pero él llega a su fuente de trabajo y no es mentira, y aquí debe haber muchos periodistas, hay algunos que no tienen ni siquiera garantizado el salario. Hay algunos trabajadores de la prensa, de la comunicación, que están siendo pagados en género, están pagando en productos su trabajo. Si ni siquiera el salario se tiene garantizado, imagínense ustedes ya hablar de otros derechos, hablar de seguridad social, hablar de seguro de salud, hablar de jubilación, si no podemos garantizarle al trabajador de la prensa, de la información, de la comunicación, no podemos garantizarle ni siquiera su salario, el día a día, mucho menos podemos hablar de que esa empresa esté contribuyendo para que ese trabajador piense en alguna jubilación.